noche ahí, en tu mano mi vida, que tu vivía no la quiero, no me vía mi sentido, algo me vía que buscando me quería, mami, que no me vía que buscando amor, amor, amor, amor, amor, yo te je regarde dans tes yeux la couleur de mes yeux et je voudrais t'embrasser dans mes bras, je voudrais t'en dans mes bras.